así, nuevamente un martes se aproxima aquí a Sándwich y sabemos que como cada martes tenemos un poco de cine, ya lo veníamos anticipando. Ese ruido que escuchan es un super libro catálogo, como... Un libraco. Un libraco. ¿Qué es lo que dice? Llamémoslo así. Compañero Raimundo de Juana Zapire y Cintia Sabat, estamos hablando un poco, metiéndonos en contexto de lo que nos trae Cinefilaura. Primero le doy los muy buenos mediodías. Muy buenos mediodías para todos. La verdad que para mí es un honor, un orgullo, un placer tener a Cintia Sabat acá, que es investigadora, es escritora, es especialista en la figura y sobre todo en la obra de Raimundo Gleiser, y nos trae este libro que es una maravilla. Impresionante, que ya, lástima que no se puede ver, pero bueno, no les puedo explicar lo que es este libro, que además de toda la obra y toda la investigación que tiene encima Cintia de años y de años y de años, lo pudo sacar a la luz, lo pudo dar a luz, podríamos decir, en el 2015, y que tiene, además de todo esto que yo estoy contando, toda la filmografía adentro del libro para ver los discos y toda la producción. Wow. De Raimundo, de compañero Raimundo, de Raimundo Gleiser. Así ¿qué trabajo? Podés contarnos, empezá por donde vos quieras a contarnos cómo fue parir este hijo. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos mediodías a todos. Gracias por la invitación. Por favor. Esta radio me encanta, así que es doble placer estar acá. Comenzamos hace bastantes años junto a Juana Zapire, la esposa de Raimundo Gleiser, a pensar la idea de escribir un libro sobre Raimundo, porque pensamos que había mucho que todavía no se había escrito, mucho que no se sabía, a pesar de que Raimundo Gleiser comenzó a hacerse más conocido a partir de los años 90, porque la gente se pasaba a VHS de Los Traidores y había una especie de subcultura en la cual la gente tenía una especie de amor enorme hacia la obra de Raimundo, por lo que él se había atrevido a contar y hacer. Entonces, sucedió que por las cosas del azar y por las cosas no tan del azar, diría yo, pero principalmente por Facebook, un día nos encontramos con Juana Zapire, ¿no? Y a partir de ahí se dio una amistad digital a distancia, porque ella vive en Nueva York, yo en Buenos Aires. No nos conocíamos personalmente, pero sí ella sabía que yo era una periodista muy interesada en la figura de Raimundo, que había escrito mucho sobre él. Entonces, bueno, nos comunicábamos por ahí. Y un día ella me cuenta que la justicia argentina la convoca para dar su testimonio por primera vez sobre la desaparición de su marido. O sea, a 35 años del hecho, la justicia le dice: señora, venga, queremos escuchar su testimonio, le ponemos un avión, venga a Buenos Aires, ¿no? Bueno, esto fue un punto de inflexión, ¿no?, enorme en la vida de Juana, me parece. Y bueno, Juana me dijo en ese momento que quería quedarse en mi casa, que quería, digamos, estar conmigo y que yo la acompañara a dar el testimonio. Y para mí eso fue como muy fuerte, ¿no? O sea, muy fuerte. La cuestión es que yo tenía un departamentito de dos ambientes, muy chiquitito. Y le dije: sos bienvenida, por supuesto. La acompañé a dar su testimonio. Fue muy fuerte estar ahí. Recuerdo que la sala se llenó de los documentalistas argentinos, todos con sus banderas, todos presentes, diciendo: acá estamos. Estaban los amigos de Raimundo, estaba la familia. Fue muy fuerte. Y bueno, y a partir de eso, ella me dijo que tenía muchas ganas de escribir un libro. Y bueno, empezamos a charlar la posibilidad, y bueno, había algo bastante importante que ver cómo nos íbamos a manejar, porque ella estaba en Nueva York, yo en Buenos Aires, y ella me decía que tenía un archivo en Nueva York. Sí. Un archivo de cartas, de papeles, que ni ella sabía cómo describirlo. O sea, había un archivo que había que revisar. Así que bueno, gracias a una ayuda del Instituto de Cine pude viajar a Nueva York y quedarme con ella 3 meses trabajando en la escritura del libro. Bueno, fue una experiencia más allá de, o sea, de lo que uno puede decir a nivel profesional y de escritura del libro, fue una experiencia para mí muy importante como persona, ¿no? Como ser humano, o sea, realmente claro. Convivir, estar hurgando en esos papeles, en esas cartas, en esos... En esa intimidad, ¿no? En esos videos familiares, compartir cenas y almuerzos con Juana y con Diego Gleiser, el hijo de Raimundo, era como meterme en un lugar muy íntimo, uh-huh. ¿no? Entonces, las diferentes dimensiones de esta figura que a mí me interesaba muchísimo se empezaron a revelar. La parte pública, la parte de militante, la parte de cineasta, la parte de... Periodística, la parte de padre, de esposo, de sí. hermano, de hijo. Toda la cultura judía que había alrededor de él, ¿no? Que él la supo manejar de una manera bastante particular porque era bastante rebelde. Entonces todo eso que a mí me parecía tan interesante y que tenía tantas preguntas, empezó de a poco a revelarse. Uh-huh. Y ese trabajo tan profundo me llevó a, por supuesto, crear un lazo muy fuerte con Juana, ¿no? Muy fuerte, pasar momentos muy duros, porque para Juana era durísimo sumergirse en los recuerdos, sumergirse tanto en los lindos como en los, sí, sí. en los horribles, ¿no? Pero bueno, los lindos tenían su parte maravillosa, que era como recordar y revivir, el hacer cine, el militar y hacer cine al mismo tiempo. Y después, a partir de la etapa de la persecución y de la desaparición de Raimundo y de tantos otros amigos, la cosa se puso realmente difícil, realmente difícil. Yo estoy muy feliz de haber terminado el libro porque cuando uno está haciendo un proyecto de este tamaño, que a mí me llevó 5 años, pero me podría haber llevado muchísimo más, sí. Uno no sabe si lo va a terminar, en qué condiciones, etc. Nosotros tuvimos también una gran estrella, que fue que cuando estábamos terminando el libro nos dijeron del Instituto de Cine, queremos publicarlo y queremos restaurar la obra completa de Raimundo Gleiser. Eso es como, ¿viste? Claro. Como lo ideal. Es algo que no se nos hubiera pasado por la cabeza jamás, que eso sí iba a... Claro, y un poco también pensar, hasta no sé si fue un poco también el jugar con los tiempos y esto, bueno, poder haber podido viajar 3 meses, esto de querer editar el libro, hasta dónde, digamos, incluir cosas en el libro, qué seleccionar, me imagino que también habrá sido... Bueno, sí, la selección fue la selección que uno va pudiendo hacer. Yo no puedo decir que esta es la obra definitiva. Uh-huh. Hay documentos que yo no pude llegar a ver, no pude procesar. Yo, digamos, me basé en lo que Juana tenía en su casa. Por supuesto que sus amigos tienen materiales, etcétera, pero ya había tanto en la casa de Juana. No, ya había que seleccionar ahí. Había que hacer una selección, claro. Había que hacer un trabajo de jerarquización, sí, claro. Había que hacer una lectura de los documentos de una forma, digamos, muy ponerlas en contexto histórico. Uh-huh. Claro. Y todo eso era un trabajo enorme, la verdad que era... Tremendo. Fue tremendo. Pero además, en el medio de todo eso aparece la necesidad de hacer el documental que de alguna manera acompaña el libro, por más que no venga en el libro, ¿no? Claro. El fuego eterno. Pero viene acá, ¿eh? Viene acá. Sí, sí, como un extra de la obra de Raimundo Gleiser. Bueno, resulta que yo cuando estaba haciendo este libro, en medio de eso, me llevé a Nueva York. Yo fui 2 veces a Nueva York, 3 meses, y después a los 2 años fui 3 meses otra vez, ¿no? Y ahí culminé el libro. En el medio de esto me llevé una camarita mini DV muy pequeña, muy básica, uh-huh. para tomar apuntes audiovisuales que a mí me pudieran servir para el libro, ¿no? Entonces, bueno, con esa camarita salía a caminar por la calle, grababa sensaciones de la ciudad. Estábamos en Manhattan, en medio de Manhattan, y también grababa pequeños momentos con Juana, alguna entrevista con Diego Gleiser, etcétera. También grabé a Juana aquí en Buenos Aires cuando vino a dar su testimonio en Comodoro Py. Y bueno, cuando volví del segundo viaje, que volví totalmente agotada, evidentemente, mental y físicamente, muy agotada, me echaron de un trabajo, ¿viste que se dan uh-huh. esas cosas? En el medio me pasaron otras cosas trabajo. De la vida, claro. No tenía un peso. Y un día dije, voy a revisar los cassettes mini DV, a ver qué hay. Y ahí me pareció que había una película, me pareció que había algo muy interesante porque había como... testimonios muy reales, testimonios de Juana y Diego diciendo cosas que yo no podía creer que me la dijeran a cámara. Y bueno, y ahí me senté con un amigo a armar esta película y de repente salió un mediometraje, porque tiene 27 minutos, uh-huh. Es un poco más largo que un mediometraje documental que se llama Fuego Eterno. Que se puede ver en cinemargentino.com. Que se puede ver de forma gratuita en cinemargentino.com, que por suerte se incluyó también en la caja de Raimundo Gleiser como un extra. Y que es una pequeña película que refleja, es una especie de diario de viaje, diario de escritura del libro, uh-huh. Y que refleja sensaciones muy, muy, muy íntimas de lo que fue ahondar en esta historia. Así que bueno, los invitamos a verlas porque es como parte de esta misma investigación, como te decía a mí, claro. Como te decía hace un ratito. A mí me interesaba la figura de Raimundo Gleiser y todo lo que había alrededor de él. Claro. Entonces, hacer la película y hacer el libro para mí era parte de la misma investigación. Qué bueno. Son como dos formatos que a mí me permitieron conocer más a fondo la figura de Raimundo. Y ahí, digamos, más allá de poder entrar a la web y verla, y digamos, ¿alguna vía para poder presentarla en algún festival, en algún espacio donde te hayas contactado, se hayan contactado con vos? Sí, mira, yo en el año 2012, cuando yo terminé la película, se presentó en el Festival de Mar del Plata, uh-huh. En el Festival Internacional, se pasó en la muestra de documentales, eso fue genial. Después se vio en el FESALP, en el Festival de La Plata, se fue en el ex Festival de Video de Rosario, que ahora cambió su nombre, Festival de Cine de Rosario. Y en un par de festivales más. Después, como yo estaba terminando el libro, tuve que, o sea, no lo moví tanto. Claro. Pero la película está ahí para ser vista en internet, y si me la piden de algún festival, por supuesto, es un placer pasarla. Muy bien. Hay una sonoridad, me imagino que en El Ejido tendrá que ver, obviamente, con todas estas imágenes que fuiste recolectando. Contanos, si querés, cuál fue la canción que has elegido para poder ilustrar un poco este momento. Y a mí me pareció que era muy apropiado escuchar a Violeta Parra, uh-huh. ¿No? Porque me parece que a Raimundo le gustaba y que tiene que ver tanto con la época de Raimundo y con los ideales de Raimundo. Y es tan lindo escuchar a Violeta Parra, ¿no? Sí, claro. Sobre todo tomarse un tiempito en el mediodía. Por supuesto. Entre una tarea y otra y darle ahí es muy una lindo. Escuchada. Es muy lindo. Escuchamos entonces a Violeta Parra en este mediodía por Sanguche. La puedo callar, son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen chulo. Un día llega de lejos, o escufe conquistador, buscando montañas de oro. Levántate, Cúdimo. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el acuerino de pie. Levántate, man. Cielo azul y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasar llorando los cueros de su cuerpo. Levántate, pues, Calfín. Del año 1400 que el indio afligido está a la sombra de su rumbo. Levántate, Cayupá. Arauco tiene una pena más negra que su chamar. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. hoy son los propios chilenos los que le quitan su pan. Levántate, Paitahuá. Ya rugen la votación, se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio, porque no se escuchará. Amigo, amigo, ¿querés un sándwich? Che, amigo, ¿querés un sándwich? Amigo, ¿querés un sándwich? Sándwich. Arauco tiene una pena, Violeta Parra era lo que sonaba de alguna manera acompañando a este compañero Raimundo, esta súper, digamos, este trabajo, esta recopilación que ha hecho Cintia Sabat junto obviamente a Juana Zapire, la compañera de Raimundo. ¿Cuántos años habían sido que estuviste ahí trabajando? Entre un año y otro, 5 años. 5 años. Bueno. Fue un trabajo interesante. Sí, fue un trabajo grande. Bueno, yo no quiero dejar de recordar que en realidad esta unión que hicimos hoy con Cintia tiene que ver también con un ciclo muy interesante que se está llevando a cabo en el Auditorio Leonardo Fabio, que es en la Biblioteca del Congreso, en Alsina 1835, uh-huh. Que ya está, digamos, vigente para ir a ver un montón de películas. Hoy, por ejemplo, a partir de las 18:30 van a dar El Habilitado, de Jorge Cedrón. El ciclo se llama El huevo de la serpiente y son películas prohibidas por diferentes motivos, pero casi todos de la época del proceso, uh-huh. Que se prohibieron por diferentes cuestiones. Van a pasar La Mari, van a pasar La Patagonia Rebelde, uh-huh. Y el martes que viene, martes 21 a las 18:30, van a estar presentando Los Traidores de Raimundo Gleiser, y Cintia la va a estar presentando, claro, junto con el libro, para que se siga dando a conocer esta producción inmensa que ella hizo, uh-huh. Que todavía no se consigue para comprar, porque es una producción del Inca que es para distribuir en bibliotecas y en instituciones grandes, uh-huh. Pero hay un proyecto, ¿no? De poder. Mirá, lo interesante de la proyección del martes que viene es primero que va a ser con entrada libre y gratuita. Bien. En un auditorio bellísimo, en el Congreso Nacional, muy a mano de todo el mundo. Y tercero, de que va a pasarse una copia restaurada de Los Traidores, o sea, una copia que se ve maravillosamente, uh-huh. Porque el instituto hizo una, a través de Cinecolor, hizo una restauración muy fina y parece filmada ayer. Se escucha maravilloso, se ve maravilloso. Entonces yo creo que toda esa gente que vio Los Traidores en blanco y negro, en un VHS o bajada de internet, en horribles condiciones, va a descubrir, sí, como me pasó a mí, líneas de diálogo que no había escuchado, claro, cosas que no había visto, etcétera. Es descubrir una película nuevamente. Casi una película, ¿no? Como un estreno. Entonces un yo quiero agradecer también a los chicos que están organizando este ciclo, porque me contactaron y me invitaron a presentar la película. Entonces voy a hacer una pequeña presentación contando, bueno, el contexto en el cual se hizo, claro, de qué manera, etcétera. Y como vos decías, Laura, sí, hay mucha gente que nos pregunta cómo conseguimos el libro Compañero Raimundo. En este momento tenemos un problema porque el instituto hizo 1,000 ejemplares, se distribuyeron a entidades de cine especialmente, universidades, cátedras de cine, escuelas de cine, etcétera. Pero no tenemos para todo el mundo porque no se pueden vender, o sea, no está disponible en librerías. Pero la buena noticia es que estamos hablando ya con una editorial que va a ser una edición muy popular, bien para que la gente lo encuentre en el kiosco de su barrio, uh-huh. O lo compre por internet, y va a estar disponible, creemos que para junio. Así que va a ser una edición, esta es una edición de lujo, digamos, con papel ilustración, sí, fotos a todo color, bueno, una cosa maravillosa. Lo que vamos a hacer ahora es una edición muy cuidada del libro, que es exactamente el mismo libro, quizás con fotos, digamos, no tantas fotos y tanto color, uh-huh, pero le va a llegar a la gente, va a tener un precio popular y estamos muy felices de poder encarar esta segunda edición. Y junto con la recopilación también. La recopilación, o sea, no. Proyecto. Sí, pero no junto con el libro, okay, porque habría que conseguir los másters del Instituto, uh-huh, de Cine restaurados y pasarlos a DVD o subirlos a una plataforma web, que para mí sería lo mejor, claro, que cualquier persona que de cualquier, claro, lugar entre una web y pueda ver en HD las películas, uh-huh, de Raimundo. Sí, ya, claro, con eso, o sea, sería un golazo. Sí, ya veníamos hablando el año pasado con todo lo que era archivos y formas también de preservar esas cosas, que ay, también, por Dios, sí, era complicado. Sí, es complicado, pero igual el camino me parece que va lento, pero va, ¿no? Hacia eso de poder conservar y que todo esté disponible para los que estudian cine, para los que les interesa. Sí, yo creo que hay algo muy importante con respecto a eso, que son las decisiones políticas. Sí, claro. Las decisiones políticas hacen posible que, por ejemplo, se restaure la obra completa de Raimundo Gleiser, uh-huh, o que Raimundo Gleiser no exista. Claro. O sea, es en un clic. No hay. No hay medias tintas, no hay grises, es así. Tuvimos la suerte de que el Instituto de Cine, bajo la presidencia de Lucrecia Cardoso, decidió que Raimundo Gleiser era muy valioso, que este libro debía salir, que estas películas debían ser restauradas, y gracias a esa decisión el libro existe. Uh-huh. Yo espero, pero no tengo tantas esperanzas, no soy tan optimista que se puedan restaurar obras completas de esta importancia. Por ejemplo, en esta misma colección de Hasta la Memoria Siempre de Raimundo Gleiser, tenemos ya restaurada la obra completa de Jorge Cedrón, uh-huh, de la cual hoy se da El Habilitado, que es una maravilla esa película. Yo la vi en Mar del Plata en una pantalla enorme y me quedé fascinada con esa película. Y y se restauró la obra completa de Gerardo Vallejo, el director tucumano del grupo Cine Liberación, ajá, el director de El Camino hacia la Muerte del Viejo Reales, bien, una joya, sí, una, sí, joya. Sí, sí. Y en este momento se está terminando, tengo entendido, la restauración de la obra de Fernando Birri, que, wow, también, también va a salir con un libro. Ay. Todo esto en la misma colección. Así que ojalá que el instituto O sea, que hay ganas de seguir también un poco proyectando en por este camino. Yo creo que por eso nosotros los cinéfilos debemos valorar esto, para que el instituto se dé cuenta que hay gente que valora un libro sobre Raimundo Gleiser. Los estudiantes de cine, pero ¿cómo? Claro. Lo ven como una joya, es una realmente. Joya. Es una joya porque trae a la luz un montón de cuestiones sobre el cine militante de los 60-70 que no estaban recopiladas, claro, directamente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en la medida de que nosotros, público, nosotros espectadores, nosotros cinéfilos, hagamos saber al Instituto de Cine mediante la difusión, mediante proyecciones, mediante, sí, proyectos, notas periodísticas, proyectos de investigación, que el cine militante argentino es importante, uh-huh, ahí va a haber algo para pelear, algo para luchar, un espacio que no se puede abandonar. No, claro, no, increíble. Bueno, yo quería hacer una muy breve sinopsis, muy, muy breve, de la obra de Raimundo Gleiser, que nace en 1941. En 1964, su primer documental corto fue La Tierra Quema. Después fue cronista de Telenoche en Canal 13, hizo notas sobre Cuba y nuestras Islas Malvinas, que bueno, eso lo vio mucha gente. Yo, uh-huh, recuerdo de muy chiquita haberlo visto reproducido, uh-huh, y después, bueno, en varios festivales. Hizo trabajos etnográficos también, como Ceramiqueros de Tras la Sierra y Pictografía de Cerro Colorado, eso también en 1965. Trabajó con Prelorán, hizo Ocurrido en Hualfín en 1966, después viajó a México, hizo México, la Revolución Congelada en 1971, y después hizo el famosísimo Swift en 1971. Después, bueno, se une al Ejército Revolucionario del Pueblo, hace Ni Olvido Ni Perdón. La película sobre Trelew. La película sobre la masacre de Trelew en 1972. Y después, bueno, crea el grupo Cine de la Base junto con Juana Sapire, Nerio Barberis. Nerio Barberis, Jorge Santana, bueno. Y entre todos producen Los Traidores, que es la película que se va a ver el martes que viene en la biblioteca, en el auditorio Leonardo Fabio. Y en ese sentido hay que remarcar la importancia de un personaje que vos olvidaste recién nombrar. Alberto Vales. No. Él también, pero ¿cuál? Álvaro Melián. Álvaro Melián, sí. Que fue el co-guionista de Los Traidores. Ajá. Amigo, amiguísimo de Raimundo Gleizer, también militante junto a él, y que falleció el año pasado. Ajá. Justo después de que pasamos Los Traidores restaurada, no pude venir porque ya no estaba bien, tuvo una neumonía y falleció. Pero hay que darle muchísimo crédito a Álvaro Melián, alguien que se mantuvo siempre a la sombra, ¿no? Como el personaje conocido es Raimundo. Uh-huh. Álvaro fue fundamental porque fue co-guionista de Los Traidores, asistente de dirección en el rodaje. Hay que rendirle el homenaje que se merece, Álvaro. Sí, por supuesto. Uh-huh. Bueno, y el 27 de mayo de 1976 es secuestrado, llevado al Vesubio, y hasta el día de hoy está desaparecido. Y bueno, pero acá estamos para preservar la memoria y para trabajar. Sí, por... él fue desaparecido, su cuerpo nunca apareció, pero bueno, gracias a la presión popular, gracias al trabajo que toda la sociedad argentina hizo con respecto a la memoria, se condenó en dos juicios, el uh-huh. Vesubio 1 y el Vesubio 2, a los responsables de ese campo de detención. Uh-huh. Por lo tanto, algo de justicia se hizo con respecto a eso. Mucho tiempo después, pero es un logro que los argentinos tenemos que poner en valor, porque no todo, claro. O sea, ya sabemos, la Argentina es una especie de lugar muy especial en la cual pudimos juzgar a los militares, ¿no? A quienes cometieron un genocidio. Esto no se pudo hacer en Chile, no se pudo hacer en Uruguay, en Brasil, así que sigamos con ese camino, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, les volvemos a nombrar el ciclo de cine El Huevo de la Serpiente, para que no se olviden. Esto es en Alsina 1835 y es todos los días, en realidad, porque el martes está la peli de Gleizer, pero... Sí, hay no otros ciclos de cine. No es solo los martes, pero tengo entendido que no es solo los martes. Martes igualmente, y jueves, me parece. Martes y jueves. Hay un ciclo de cine japonés también en este momento, sí. Creo, de Misoguchi o algo así. Sí, pero martes y jueves está el Huevo de la Serpiente. Me faltaba recordar el otro día de la semana que estaba el ciclo de cine en el Auditorio Leonardo Fabio, que es en Alsina 1835, martes y jueves a las 18:30. Así que el que guste y esté disponible y quiera ver estas películas, muchas se vieron después, pero hay otras que no, que están como, uh-huh. como más que estuvieron más escondidas aún, y que vale la pena recordar. Y aparte lo último, quisiera decirle a la gente que se meta a Facebook, uh-huh. y visite la página de Compañero Raimundo, buscando Compañero Raimundo, y ahí va a tener novedades sobre Raimundo, proyecciones, cómo se está desarrollando esta nueva reedición del libro. Todas las novedades están ahí. Perfecto. Entonces quedaremos ahí en contacto a través de Sándwich, ahí en Facebook, que estaremos publicando para que puedan también ahí hacerse. Aparte, cuando salga el libro, lo traigo acá a Sándwich. Sí, seguro, lo vamos a estar esperando. Por favor, sí, ya estás invitadísima. Sí, claro. Mira, ha llamado Pablo de Almagro, que quiere saber dónde ver la película. Repetimos entonces el auditorio. La película Los Traidores, sí. Si se refiere a esa película, que es la de Raimundo Gleizer, es en Alsina 1835, en el auditorio Leonardo Fabio. Esto es a la altura del Congreso, pero por la calle Alsina. Claro. Bien. Y ese es el martes 21 a las 18:30. Pero recordemos que hoy, en el mismo horario y en el mismo lugar, van a pasar El Habilitado de Jorge Cedrón. ¿Tenés el dato si hay que llegar antes a retirar entradas? Si se puede, llego a las 18 y puedo entrar. A mí me parece que sí, no me han dicho nada. Bien. Yo supongo que sí, no conozco el lugar. ¿Vos lo conocés? Yo conozco el lugar, grande, sí. ¿No? El lugar es grande. Es un lugar precioso. Y yo creo que sí, digamos que vayan 10 minutos antes, 15 uh-huh. minutos antes, por si se hizo cola. Pero es un lugar bastante grandecito, así que... Y recordanos también cómo era la web para poder ver la película. La película Fuego Eterno. Fuego Eterno es la película, el documental, el mediometraje que hizo Cintia, y se puede ver en cinemaargentino.com. cinemaargentino.com, entonces también es la forma de poder verla, quien no se puede acercar, igual recomendamos que puedan acercarse allí al auditorio, que seguramente está, digamos, muchísimo mejor poder verlo en pantalla grande. Va a ser muy lindo compartir una proyección con la gente. Muchísimas gracias, Cintia, por haber pasado este mediodía por aquí, no, por Sándwich. Muchas Sándwiche. Gracias por el espacio, ¿eh? Por gracias. Favor, esperamos que cuando salga podamos tenerlo lo estoy, acá. Lo aquí prometo en la acá y se está grabando. Queda en el aire y queda grabado. Cinefi, no sé si preguntarlo o no, cómo le ha ido ayer. Muy bien. Le fue muy bien. Muy bien, rendido, por eso le estoy fue bien. Tan contenta. Por eso estoy, sí, muy bien. Por suerte todo bien. Bueno, nos ponemos muy contentos entonces y la esperamos el martes que viene, que entonces. Viene, por supuesto. Con muchísimo más cine. Sándwich continúa luego de una pausa. Sándwich.